Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. The Obama administration is urging a federal judge to block the release of certain. El gobierno de Obama está instando a un juez federal a que impida la divulgación de ciertos documentos de la era Bush que detallan los interrogatorios filmados de prisioneros llevados a cabo por la CIA en cárceles secretas. El Washington Post informa que el director de la CIA, Leon Panetta, afirmó en una declaración jurada que la divulgación de los documentos beneficiaría los esfuerzos de reclutamiento de Al-Qaeda. Panetta sostuvo que la entrega obligatoria de dicho material a la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU por su sigla en inglés, podría resultar en perjuicios excepcionalmente graves para la seguridad nacional, ya que estaríamos dando a conocer a nuestros enemigos la información que tenemos acerca de ellos, cuando lo supimos y en algunas instancias, cómo obtuvimos la inteligencia que está en nuestro poder. Jarnil Jaffer, de la ACLU, declaró que le parecía problemático que el gobierno de Obama afirmara que era necesario mantener la información sobre supuestos casos de abuso en secreto, porque su divulgación podría alimentar la propaganda antiestadounidense. Jaffer dijo que eso equivale a decir que cuanto mayor es el abuso, más importante resulta mantenerlo en secreto. The oil giant Royal Dutch Shell. El gigante petrolero Royal Dutch Shell se comprometió a pagar 15.5 millones de dólares en virtud de un acuerdo para evitar un juicio por su supuesta participación en violaciones a los derechos humanos ocurridas en el delta del Níger. La acción fue entablada en nombre de 10 demandantes que acusaron a Shell de ser cómplice en las ejecuciones del escritor y ambientalista nigeriano Ken Saro-Wiwa y de otras 8 personas en 1995. In Peru, indigenous leader Alberto Pizango has... En Perú, el líder indígena Alberto Pizango buscó refugio en la embajada de Nicaragua y pidió asilo. Pizango está requerido en Perú, acusado de sedición, luego de haber liderado las protestas que se oponen a las leyes que promueven la inversión de miles de millones de dólares en la selva amazónica por parte de empresas extranjeras mineras y de energía. Durante el fin de semana murieron 60 personas después de que la policía intentó romper un bloqueo. Los activistas indígenas prometen seguir combatiendo por sus tierras. Atilio Pizango, manifestante indígena, dijo: hace más de 57 días que estamos combatiendo. El gobierno asesinó a nuestros hermanos indígenas en Bagua. Si el gobierno deroga la ley, nosotros levantamos la huelga. Nuestro líder, Alberto Pizango, no mandó hombres armados. Fue el ejército el que lo hizo. La Suprema Corte no admitió una impugnación a la política no preguntar, no decir del Pentágono, que prohíbe a los homosexuales, hombres y mujeres que sirven en las Fuerzas Armadas dar a conocer su opción sexual. La Corte denegó la posibilidad de apelar a un ex capitán del ejército que fue despedido en virtud de dicha política. El gobierno de Obama instó a la Corte a rechazar el caso. En un escrito, el gobierno de Obama había afirmado que la política de no preguntar, no decir, está racionalmente vinculada con el legítimo interés del gobierno en la disciplina y cohesión militar. Durante la campaña electoral para la presidencia, el senador Obama estuvo a favor de poner fin a la política de no preguntar, no decir, pero desde que asumió como presidente, no ha tomado ninguna medida concreta al respecto. In other Supreme Court news, the court has issued a stay. En otras noticias de la Suprema Corte, esta suspendió la venta de Chrysler al fabricante de automóviles italiano Fiat y aplazó así la salida de la quiebra de la empresa. La jueza Ruth Bader Ginsburg anunció que la corte evaluaría si vería las objeciones al negocio planteadas por 3 fondos de pensión estatales de Indiana y grupos de consumidores. Algunos analistas afirman que Chrysler podría entrar en quiebra si la corte decide permitir una apelación en este caso. In another closely watched case, the Supreme Court ruled that a Western... En otro caso seguido muy de cerca, la Suprema Corte dictaminó que un juez de West Virginia estaría incapacitado para entender en una apelación a un veredicto del jurado de 50 millones de dólares contra Macy Energy porque el director ejecutivo de la compañía de minería de carbón hizo importantes contribuciones a la campaña. Por 5 votos contra 4, los jueces dictaminaron que el juez de la Suprema Corte de Apelaciones de West Virginia debería abstenerse de fallar en el caso porque el director ejecutivo de Macy, Don Blankenship, aportó 3 millones de dólares para ayudarlo a salir electo como miembro de la corte. También el lunes, la Suprema Corte declinó entender en una demanda presentada por una coalición de grupos ambientales e indígenas estadounidenses para proteger los picos de San Francisco que se encuentran cerca de Flagstaff, en Arizona. Para 13 tribus de indígenas estadounidenses, las montañas son sagradas. La coalición presentó una demanda para impedir que un promotor inmobiliario amplíe una estación de esquí en la montaña y utilice aguas servidas recicladas para hacer nieve falsa. La secretaria de Estado, Hillary Clinton, dijo el lunes que el gobierno de Obama está preocupado por las dos periodistas estadounidenses retenidas en Corea del Norte. Agregó que deberían ser liberadas. Las periodistas Euna Lee y Laura Ling, de Current TV, fueron arrestadas en marzo mientras trabajaban en una historia cerca de la frontera entre Corea del Norte y China. Fueron condenadas a 12 años de trabajo forzados en un campo de prisioneros. Hillary Clinton dijo: "Obviously, we are deeply concerned about..." Por supuesto que estamos profundamente preocupados por la duración de la sentencia y por el hecho de que el juicio se llevó a cabo en secreto, sin observadores. Estamos apelando a todas las maneras y canales posibles para garantizar su liberación y una vez más exhortamos a Corea del Norte a concederles la liberación inmediata por razones humanitarias. Mientras que la secretaria de Estado criticó a Corea del Norte por enjuiciar a los periodistas en secreto, el gobierno de Obama mantiene detenido a por lo menos un periodista extranjero sin presentar cargos en su contra. Ibrahim Yassam, un fotógrafo independiente que trabaja para Reuters, ha estado detenido en Irak desde septiembre, a pesar de las objeciones del gobierno iraquí, del Comité para la Protección de los Periodistas, de Reporteros Sin Fronteras y de Reuters. Another former prisoner at Guantánamo has come forward. Otro ex prisionero de Guantánamo dijo que había sufrido abusos dentro de la prisión. Lakhdar Boumedine, quien actualmente vive en Francia, le dijo a ABC News que lo habían mantenido despierto durante 16 días consecutivos y que los guardias emplearon de forma inapropiada agujas hipodérmicas y vías intravenosas utilizadas para alimentar a la fuerza a los prisioneros durante las huelgas de hambre. Boumedine, quien estuvo detenido sin cargos durante casi 8 años, fue entrevistado anoche. El periodista de ABC News dijo: "¿Cree que usted fue torturado?" Lakhdar Boumedine dijo: "No lo creo, estoy seguro. ¿Cree que eso no es tortura? ¿Qué es esto? ¿Cómo puede calificar esto?" El New York Times está siendo muy criticado por su reciente cobertura de lo que los exprisioneros de Guantánamo han hecho tras ser liberados. El 21 de mayo, el Times publicó un artículo en primera plana titulado "Uno de cada siete detenidos se volvieron a unir a la yihad, según el Pentágono". Desde la publicación de este artículo, el Times se tuvo que retractar de las afirmaciones más serias. El domingo, el editor público del periódico escribió que dicho artículo contenía graves errores y era muy exagerado. El editor público dijo que el artículo no había distinguido entre los exprisioneros sospechosos de haber cometido nuevos actos de terrorismo, que representa más de la mitad de los casos, y los que supuestamente se confirmó se unieron nuevamente a la yihad contra Occidente. Si únicamente se hubieran tenido en cuenta los casos confirmados, en lugar de ser uno de cada siete, sería uno de cada 20 detenidos. Las autoridades estadounidenses trasladaron por primera vez a un prisionero de la bahía de Guantánamo a Estados Unidos, más específicamente a Nueva York, donde será enjuiciado por su presunta participación en el bombardeo de las embajadas de Estados Unidos en Tanzania y Kenia. Ahmed Gailani llegó hoy temprano y fue ingresado en el Centro Correccional Metropolitano de Manhattan. Está programado que comparezca ante un tribunal federal de Manhattan el día de hoy. FBI Director Robert Mueller has defended the agency's use. El director del FBI, Robert Mueller, defendió la utilización por parte de esta agencia de informantes dentro de las mezquitas, a pesar de las quejas de las organizaciones musulmanas de que los fieles y los clérigos son el blanco de sus operaciones en lugar de los posibles terroristas. Mueller dijo: "No investigamos lugares, investigamos a individuos". Varias organizaciones musulmanas se quejaron públicamente de que el FBI colocó espías en sus mezquitas. Shaquille Syed, del Consejo Islámico Shura del sur de California, acusó al FBI de intentar incitar y tenderles trampas a personas que cumplen con la ley. Cuba rechazó formalmente la oferta de volver a unirse a la Organización de Estados Americanos, OEA, luego de que miembros del grupo acordaron hace 6 días levantar la prohibición de la era de la Guerra Fría de que Cuba integrara dicha organización. El expresidente cubano Fidel Castro dijo en reiteradas ocasiones que Cuba no tenía deseo alguno de volver a unirse a la OEA, a la que describió como un instrumento de las políticas económicas neoliberales y de la intervención de Estados Unidos en América Latina. El anuncio anuncio oficial fue hecho a través de la televisión cubana. El conductor de la televisión cubana, Raúl Isidrón, dijo: comparte valores que son contrarios a los del capitalismo neoliberal y egoísta que promueve la OEA, y se siente con el derecho y la autoridad para decir no a la idea de incorporarse a un organismo en el que todavía los Estados Unidos ejercen un control opresivo. In environmental news, a top UN official is... En materia ambiental, un alto funcionario de la ONU está ejerciendo presión para que se establezca una prohibición mundial de las bolsas de plástico, en parte debido a que el plástico es la forma más generalizada de contaminación de los océanos. A Jim Steiner, director ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, dijo: la utilización individual de bolsas de plástico que asfixian la vida marina debería ser prohibida o eliminada progresivamente a la brevedad en todas partes. No hay ningún motivo en lo absoluto para seguirla fabricando en ningún lugar. La campaña para prohibir las bolsas de plástico está cobrando impulso a nivel internacional. China prohibió las bolsas de plástico el año pasado, lo que provocó una reducción de aproximadamente 40,000 millones de bolsas de plástico en el país. En Estados Unidos, San Francisco es la única gran ciudad que prohibió las bolsas de plástico. In the Texas town of Paris, protesters gathered outside... En la localidad de París, en Texas, manifestantes se congregaron frente al edificio de tribunales local el lunes para condenar la reciente decisión de desechar los cargos de homicidio contra dos hombres blancos por presuntamente haber arrastrado y asesinado a un hombre negro. Brandon McClellan, de 24 años de edad, murió el año pasado tras ser arrastrado debajo de un camión hasta que su cuerpo quedó prácticamente desmembrado. Los dos hombres, originalmente acusados de este crimen, eran amigos de McClellan. Fueron liberados la semana pasada tras haber estado detenidos durante 8 meses mientras aguardaban el juicio. Las autoridades dijeron que el caso se ha ido desintegrando durante los últimos meses debido a la falta de testigos oculares y pruebas materiales. El mes pasado, un conductor de camiones para el transporte de grava dio una declaración jurada en la que reconoció que podría haber atropellado accidentalmente a McClellan, quien, según las autoridades, salió de su automóvil para ir caminando a su casa. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.